Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas, buenas tardes, ¿cómo les va? Sí, amigos, muy buenas tardes, bienvenidos, sí, empieza Club 60, con todas las ganas de compartir con ustedes toda la música de las décadas esas maravillosas de nuestra adolescencia, nuestra juventud. Y bueno, Club 60 les da la bienvenida a través de la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Así que bueno, con todas las ganas de que les guste lo que les trajimos este martes, no sé ni qué fecha es, porque total, como no tengo que pagar cuota, vamos, el martes 11 ya, ¿cómo pasa el mes, ¿De qué mes es? Ah, usted estaba pensándolo también, mi amigo. Sí, bueno, buenas tardes, don Damián Spadea, obviamente el operador, pues está en el aire, está ahí atento, Y bueno, y Adrián Pontari, quien les habla, con todas las ganas de compartir, ya les decía a ustedes. Espero que ustedes se encuentren bien. El amigo Hernán de Quilmes, ya conseguimos el tema que habías pedido. Así que, bueno, bienvenido también a la... Ya estamos, sabemos que estás acá, porque en la pantalla ya figura como que estás escuchando. Mirá qué cacahuete que es esto. Bienvenido, Hernán. Bienvenido, Córdoba, también. Y así que, amigos, Xavier también, porque Xavier hay que nombrarlo, siempre nos pasa los avisos de las últimas novedades en publicidad, así que un abrazo si estás ahí por ahí, y si no estás igual te lo dedicamos, así que no hay ningún problema, y a toda la gente, por supuesto, que nos está escuchando, saben que pueden llamar al 11-6400-7047, pueden solicitar el tema, y nosotros con mucho gusto se lo probemos el martes siguiente, porque generalmente a veces piden temas que no los tengo acá en disponibilidad. Así que bueno, estimados amigos, vamos a empezar a escuchar música, como siempre, alguna música orquestada, como para entrar en onda, por ejemplo, como siempre, con una de las grandes orquestas que yo creo que fue una de las primeras orquestas que para la juventud era bailable, porque no tenían vocalista, era simplemente un coro de voces de femeninas y masculinas, y un hombre que, bueno, fue trombonista de muchas orquestas y también después, obviamente, un gran amante, sí, ahora me estoy acordando, el tipo era un gran amante de todo lo que era de Latinoamérica, de hecho, que ha hecho varios long play con música latina, dándole ese tinte, por supuesto, medio jazzístico, bien americano, como es el señor Ray Conniff. Ray Conniff, orquesta y coro, van a abrir hoy el programa de este martes con un tema que también Harry Nilsson y algunos otros grandes cantantes de posterior época también lo han grabado con muy buen éxito, porque es un tema muy lindo, una música muy agradable. Así que Ray Conniff, con esa orquesta que tiene y el coro impresionante, luce más todavía la música. Así que, dándole ya la bienvenida, vamos con el señor Ray Conniff y el tema Todos Hablan. Club 60. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Uy, qué vaya, lo que viene está bueno. Este señor cantante, compositor estadounidense de música country pop sobre todo, arrancó allá por los años 60 con un lindo éxito, ya lo vamos a pasar en otro momento, porque yo llevándole la contra siempre elijo otro tema. También ha hecho de muchas versiones exitosas de otros compositores y también artistas, y con un pequeño detalle que le hace él en su ritmo, es un, bueno, le da su impronta también. Fundamentalmente el hombre, este señor que se llama Billy Swan, también fundamentalmente se dedicó a la composición y producción discográfica más que nada, sobre todo para otros artistas, sobre todo de la música country. Así que este tema tiene un poco la historia, porque es una de los primeros rock and roll que Elvis Presley ha hecho, la ha filmado también, y una que donde demostró sus primeras contorsiones y movimientos de pierna. Y sí, señores, también lo ha hecho Bill Haley y sus cometas, varios, ¿eh? ¿Cómo se llama? El clásico, el rock de la cárcel, pero totalmente un poquito distinto. Vamos a escucharlo y vamos a disfrutarlo. Billy Swan, rock de la cárcel. Here we go then. Ba ba ba ba ba do ba da do ba. Yeah. Ba ba ba ba ba do ba da do ba. I like. Ba ba ba ba ba do ba da do ba. Sounds good. Ba ba ba ba ba do ba da do ba. Ooh. Ba ba ba ba. You know it's gone, that a hip-shaking King Creole. in a saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois went crash, boom, bang. The whole rhythm section was the Purple Gang. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the wholesale block was dancing to the jailhouse rock. Well, it seemed sings a song about a jelly roll. He sings a song about a pork and green. He wails some blues about New Orleans. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a pole. Yeah. You know he's gone, gone, gone, that a hip chicken king Creole. Todos los martes de 16 a 18 horas. Uy, bueno, buenísimo, ¿eh? Yo mismo me sorprendo, porque la verdad, suena lindo, ¿eh? Kim y su Cadillac, una banda de rock inglesa, allá de a finales de los 70 hasta finales de los 80, orientados, fundamentalmente estaban orientados a los covers, e inclusive le daba un estilo de rock de los años 60. Después, bueno, se actualizaron y después viraron al pop, pero hicieron buenos temas. El que vamos a escuchar, Moonshine, es un licor, es como un whisky de una destilación del maíz, lo sacaban, que era terriblemente empedante, perdónenme, pero así total no es una mala palabra. En la cual estaba prohibido inclusive el consumo porque era poderoso, ¿no? Entonces los tipos, para pegarse más fuerte, se lo hacían de manera, destilaban como siempre, también en Estados Unidos la destilación del alcohol también era un deporte, así que en Inglaterra también, así que, y bueno, entonces hicieron una canción con este tema que le llamaban Moonshine a esa bebida. Vamos a disfrutar entonces Kim y The Cadillacs. I took grapes from the vine and stomped them in a wine with my feet. Till they tasted real sweet, a real treat. And I put them in a barrel of wood. Like my grandpa begun, and he done it real good. And I got it working out in the jug. Mm-hmm. Now me and my buddies chug a lug. Moonshine. Brother, that's good wine, and it's gonna keep you feeling fine. Climb the ball, climb the wall, doing it all, walking tall. Moonshine. And along come Big Man Lou. He said, hey man, you call that booze? Well baby, I got news for you. Hey moonshine, you should try some of mine. So I said, hey Lou, what do you use? He said, I use shoes and socks, cause they're strong and the shoe get along with alligator tails and french fry snails. Cut a rat, some vampire bats, a few dead cats, and a month old stew, and glue, which I brew. From cod's heads, frog's heads, chicken bones, melted down records of the Rolling Stones. I throw in the water and the sugar and yeast. That's the least I could do for you. Now that's what I call moonshine. It's Este es nuestro WhatsApp 11 6470 47. Climb the wall, doing it all, walking tall. Moonshine, a cold man. Moonshine, it's much harder than moonwine. And it's gonna keep you feeling fine. Climb the wall, climb the wall, doing it all, walking tall. Sí, señor, el Sex Bomb de Inglaterra, nada menos que Tom Jones, el cantante del Reino Unido, un capo. En estos días se está cumpliendo 84 pirulos, el tipo. No sé si son 84 o 85 pirulos. Y está por venir acá a la Argentina en estos próximos días. También va a ser un par de recitales, también un par de shows. Así que Tom Jones y Letter to Lucille. Lonely man, all I ask is, Lord, make her understand. I'll die if she don't wait for me. I heard a rumor from the guys in cell A. You've served your time and you're all leaving today. Well, there is something you can do for me to help your old friend. Help me, please. Cause I've got 7 years in this open till I'm home again. Somebody please, if somebody will, let them take a letter to my girl Lucille. Let them tell her, Lord, how I'm missing her still. I think about her constantly. Somebody please, if somebody take a letter from this lonely man. All I ask is, Lord, make her understand. I'll die if she don't wait for me. To hear you tell it, you're all innocent men. But I was guilty and I'd do it all again. Just to hold her for a minute or two, I'd steal a king's crown. Yes, I would. That girl some way I know there'll be another man around. Somebody please, if somebody will, let them take a letter to my girl Lucille. Let them tell her, Lord, how I'm missing her still, because I think about her constantly. Oh, somebody please, if somebody can, let them take a letter from this lonely man. All I ask is, Lord, why don't you make her understand? Because I'll die, she don't wait for me. Ooh, somebody please, if somebody will, let them take a letter to my girl Lucille. Let them tell her, Lord, how I'm missing her still. Club 60, obviamente, por la Vox. Elvis Presley, sí, señor. Elvis Presley siempre está presente en el programa, siempre en Club 60, es uno de los grandes invitados de honor. El recuerdo de Elvis para mí es importantísimo. Fue el que me dijo que tenía que seguir alguna vez un poco de música y lo seguí un tiempo, sí, señor. Un hermoso tema también que lo hizo también en su momento. Lo hicieron varios, en realidad, varios. Jerry Reed, un gran cantante de música country, también lo hizo, y al cual más lindo. Vamos a disfrutar. Temprano en la mañana llueve, lluvia de temprano de la mañana, es una cosa así, ¿eh? Rainy morning rain. Dollar in my hand, and aching in my heart, and my pockets full of sand. I'm a long ways from home, and I miss my loved one so. In the early morning rain, with no place to go. Runway number 9, big 707 set to go. I'm out here on the grass, where the pavement never grows, where the liquor tasted good, and the women all were fast. There she goes, my friend. Rolling out at last. Hear the mighty engines roll. See the silver wing on high. She's winging a whistle bound. Far above the clouds she flies, where the morning rain don't fall and the sun always shines. She'll be flying over my home in about 3 hours' time. This old airport's got me down. It's no earthly good to me, 'cause I'm stuck here on the ground, cold and drunk as I might be. Can you jump a jet plane like you can a freight train? So I best be on my way in the early morning. So I best be on my way. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, primero, más que nada, gracias a Gustavo, un abrazo grandote, Gustavo Cristaldo de allá de Córdoba, un cordial saludo para vos y para toda la gente de Córdoba, siempre el mejor de los recuerdos, y lo voy a seguir repitiendo siempre, porque es una provincia, toda una provincia muy hospitalaria, encontrándose a gusto, y la verdad que no tiene nada que envidiar a muchas provincias, de verdad, una belleza natural espectacular, una movida cultural impresionante, y bueno, y siempre haciendo, atendiendo los valores de nativos, digamos, de folclore, del tango, y por qué no, también Cosquín Rock y demás cosas, que están siempre ahí en la palestra, y como siempre figurando a nivel nacional, por lo menos a nivel nacional, es muy respetado y muy querido en todos esos lugares. Así que te mandamos un gran saludo y que espero que también te guste lo que traje para esta semana. Así que, y bueno, Hernán, creo vamos a uno. Viene un tema ahora y después viene el que has pedido vos. Así que ya ahora vamos a escuchar al señor Bob Seger, este cantante, pianista, guitarrista, con muchos éxitos del 60. Estuvieron hasta el 95, hasta hace poco. Y bueno, sigue. En ese momento hasta le nombraron la leyenda viva de David Boar, porque siempre estaba anotado en los primeros puestos con sus temas, ¿no? Vamos a escuchar de Bob Seger este Beautiful Loser. He wants to dream like a young man with the wisdom of an old man. He wants his home and security. He wants to live like a sailor at sea. Beautiful loser, where you gonna fall when you realize you just can't have it all? He's your oldest and your best friend. If you need him, he'll be there again. He's always willing to be second best. A perfect lodger, a perfect guest. Senta, todos los martes de 16 a 18 horas. Hernán, buenas tardes. Acá está el tema que has pedido de Marvin Berry, Her Angel, que es un tema, yo lo bailábamos de pibe, un tema de los 60 más o menos. En los cumpleaños este tema era muy, muy... Y pues es una cosa insólita, porque Marvin Berry es el primo hermano de Chuck Berry, el guitarrista y cantante, uno de los... de las leyendas del rock and roll también, fallecido el año pasado. Pero este ha grabado muy poquitos temas, no tiene historia, digamos, como para que sea señalable. Pero este tema es uno de los temas que también más se han vendido también en Estados Unidos. Así que vamos a disfrutarlo. Me hiciste recordar mis 14, 15 años que tenía en esa época. Te mando un abrazo y un saludo grandote y ahí va. Thank you. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Este es un lindo tema, ¿eh? También en este grupo, también John Jeffrey Group, fue una banda ya estadounidense de rhythm and blues, allá por los años 60 también. Su canción más conocida es Promesa de Amor, un temazo también muy lindo, le hemos pasado, pero vamos a volver a pasar seguramente. Y bueno, alcanzó allá en los años 69-70, alcanzaba los primeros puestos en la Billboard con los temas que ha hecho este señor y Joe Jeffrey y el grupo de este hombre. Así que vamos a escuchar de él, de Joe Jeffrey, Soñando. Soñando hasta entonces. Hasta entonces vamos a soñar, decía más o menos. Each night I keep dreaming of you, baby. Don't know how I'm missing you, oh yeah. All I know is things are right. I'm trying to turn off every night. Oh baby, baby, just thinking of you. It's been way too long, girl. Seems like years, baby. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Uno de los grandes, de los pocos sobrevivientes de esa playa de grandes artistas de la música country, compositores, se autollamaban fuera de la ley porque iban en contra de la discográfica y cantaban lo que ellos entendían por música country, y por eso tenían problemas de contrato y demás cosas. Este que estamos hablando es un señor que se llama hoy Willie Nelson, nada menos,

Club 60. Sí, señor, Beatles. Y bueno, ellos dicen: no quiero arruinar la fiesta. Vamos a escuchar, qué lindo tema, me encanta. I don't wanna spoil the party, so I'll go. I would hate my disappointment to show. There's nothing for me here, so I will disappear. If she turns up while I'm gone, please let me know. I've had a drink or two and I don't care. There's no fun in what I do when she's not there. There's nothing for me here, so I will disappear. If she turns up while I'm gone, please let me know. Todos los martes de 16 a 18 horas. Esto, lo que viene ahora, amigos, es una cosa muy particular. El grupo de Tractors, que en realidad no es un grupo. Se iban juntando una cantidad de amigos y se juntaban y usaban para grabar sin ningún tipo de contrato. Se ponían de acuerdo y decían, ¿qué hacemos? Y se ponían tipo de la, ojo, que integraban tipo de la talla de Bob Dylan, Eric Clapton, Peter Frampton, Lion Russell, Bob Seger mismo, el que escuchábamos. Es decir, tipos capos que se juntaban y tocaban entre amigos, y después resulta que alguien tuvo la idea de grabarlos y publicitarlos, y se pusieron los Tractors, porque eran todos que se juntaban también en el campo, porque son tipos que les gusta el campo y lo disfrutan, y entonces hacen esa música de granero, como se suele llamar ese tipo de, con los graneros hacían los bailes populares, como acá se hacían en los galpones de depósito. A mí me ha tocado ir a tocar en los pueblos, y lo han hecho en esos galpones. Estaba muy lindo, una cosa espectacular. Bien, de Tractors y de Tulsa Shuffle, eso vamos a escuchar ahora. All across the South, they got the boogie bands that sound so fine. And on both coasts, they got the record company machines turning out hits on an assembly line. But in the heart of America, we got the beat guaranteed to tap your toe. Oklahoma's got the Tulsa Shuffle, and this and the way it goes. 2, 3. Yes, indeed, yes. Chicago, you got your authentic blues band. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Conducción y producción, Adrián Pontari. Radio Vox. Chris Rea, un músico británico, cantautor, compositor, productor musical, hace de todo. Hablábamos la semana pasada también, actor, pintor, hace de todo. Un tipo que le gusta, hace todo eso, ¿no? Un estilo personal muy, muy particular, valga la redundancia, guitarrista y cantante, ¿no? Y ha hecho muy lindos temas. Vamos a escuchar de justamente Chris Rea, On the Beach, en la playa. Thank you. fmradiobox.com. Nos vamos un poquitito a Brasil, vamos a visitar a don Chico Buarque de Holanda. Chico Buarque, un poeta, cantante, compositor, guitarrista, socio musical y poético de Vinicius de Moraes, también ha hecho varios temas juntos y un long play, La Fusa, justamente en el boliche La Fusa, justamente grabaron un long play también. Guitarrista y novelista también, bueno, un montón de cosas. El tipo también ha tenido un poco de problema con la justicia por sus ideas bastante discutidas, y bueno, de acuerdo a los gobiernos que a veces suceden, tienen más o menos posibilidades de desarrollar sus ideas, ¿no? Bueno, pero Chico Buarque sigue siendo fundamentalmente uno de los grandes músicos, uno de los grandes poetas brasileños, ha escrito libros de poesía y mil cosas más. Chico Buarque, y va a ser un clásico, A Banda. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir da passagem. A moça triste que vivia calada sorriu, a rosa triste que vivia fechada se abriu, e a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Estava à toa na vida, meu amor. Se esqueceu do cansaço e pensou, quem dera moço pra sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou. Tudo tomou seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Engelbert Humperdinck, no hay mucho para hablar que no es que sea uno de los grandes cantantes, una de las grandes voces. También fue actor británico, actor británico, nacido en la India el tipo. Y bueno, pero se ha radicado, ¿no? Y bueno, 87 pirulos. Es considerado como uno de los mejores, de las mejores voces de todos los tiempos también. Vamos a escuchar de Engelbert Humperdinck, Tuyo hasta mañana. Después, chao. Tonight I hope to nothing but the feelings in my soul. My heart overflows with emotions I just can't control. There's someone you are going to, but tonight I just can't tell right from wrong. Let me be yours until tomorrow. Let me be yours until tomorrow. Let me be yours until tomorrow. Give me one night of your life, just mine till the dawn. tomorrow, the real world will come crashing down on me. I know I must lose you, and that's the way it has to be. But tonight I see no boundaries, so I beg you, before our chance is gone, let me be yours until tomorrow. Let me be yours until tomorrow. Let me be yours until tomorrow. Give me one night of your life so that I can go on. Dawn's intrusion ends this sweet illusion. Make believe you're my love. This is not goodbye, love. All I ask is one night till the morning sunlight. Won't you stay here in Y otra vez Kenny Rogers me dijo, no, mirá, Tano me dice, no, yo pare, yo juego de a pare, así que no, uno por uno no venía, me dijo. Así acá me aclaró también Damián, me dice, mirá que por uno no venía, ¿eh? Bueno, así que lo contratamos por dos. Así que otra vez Kenny Rogers y Extrañándote. I live for the phone, I die for the mail. I took your picture right off the nail and put it right by my bed, so I could see you instead of the darkness of night. I hold conversations with you in my mind. They only tighten this knot deep inside, and the aching won't end till I hold you again, if I only survive. Why did you have to go? Why am I missing you so? One heartbeat at a time, it out of my mind. Missing you, missing you, missing you. I started a letter, I stared at your name. There wasn't a line that didn't echo my pain. There was no sound at all but the slow, lonely fall of an unspoken tear. Why did you have to go? Why am I missing you so? One heartbeat at a time, I'm going out of my mind. Missing you, missing you. Life may take us in direction, but I always end up deeper, deeper in my true affection. Why did you have to go? Why am I missing you so? One heartbeat at a time, I'm going out of my mind. Missing you, missing you. Why did you have to go? Why am I missing you so? One heartbeat at a time, I'm going out of my mind. Missing. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Estamos escuchando la viola y vamos a escuchar la voz también de Gigi Cale, un cantante, músico, actor, compositor británico, pero radicado en Estados Unidos. Compuso música para Dire Straits también, fundador del sonido Tulsa, nada menos. Es un género donde hay una fusión de blues, jazz y música country, ¿eh? Fue activo allá, arrancó por el 65 hasta el 2010-2012, por ahí. Y bueno, vamos a escuchar un tema de ese sonido, nada menos que el tema se titula Cuando se trata de ti, nada menos. If we can't get along, we ought to be apart. And I'm wondering where'd you get that cold, cold heart. Setting me free, sign my release. I'm tired of being the villain of the peace. You can give me bedtime, tell me what I do. I'm always getting hard. This I know. I wanna get my licks in now before I go. Fire and love, the dead and cold. Gonna satisfy the hunger in my soul. You may give me bedtime. Tell me what I do. That you didn't have to. Come on, always get a hard time only when it comes to you. Club 60, obviamente, por la Vox. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Club 60. La actriz cantante de música romántica de la Bella Italia, más reconocida internacionalmente como una de las grandes intérpretes justamente de la música desde el 59-60 hasta la actualidad, ¿no? Estamos hablando de la señora Ornella Vanoni, y un clásico, este lo hacíamos en un boliche en particular, tenía el escenario, perdónenme, les robo un minuto, pero inolvidable. Tenía un escenario que era rotativo, era como una rueda, y arriba estaba el piano, era un trío que tocábamos en esa época. Y era un piano, bajo y a batería. Y este tema lo hacíamos porque lo pedía mucho. Salía redondito el tema. Y eso iba girando. Y el lugar era de carácter intimista, era un club bailable, tenía una muy muy muy exclusivo, era muy lindo, estaba en Capital. Y este tema, pero en la voz de Ornella no tiene precio. Así que vamos a escuchar de Ornella Vanoni, pero el amor es no. Guardando le rose fiorite stamani, io penso domani saranno appassite, e tutte le cose sono come le rose che vivono un giorno, un'ora non più. Disperdersi nel vento come rose, tanto è forte che non cede, non sfiorirà. Io lo venerò, io lo difenderò da tutte quelle insidie. Todos los martes de 16 a 18 horas. El señor Tony White, una cantante y compositor estadounidense, arrancó en fines del 60 hasta casi 2020, por ahí 2018, antes de todo el problema de la epidemia. Temas que hizo también, compuso para muchos artistas. En realidad él más se dedicó, por ejemplo, a Tina Turner le hizo varios temas, Y realmente le dio también música y soporte musical a muchas de las estrellas de los músicos. Un buen guitarrista, lo llamaba mucho para hacer el soporte de música. Eso se dice, ¿no? Lo contrataban para hacer algunos trabajos. Bueno, el señor Tony Joe White, y Selena es el título de este tema. The evening falls on top. Montreal. Something is wrong, the birds don't fly. They sit quietly in the sand dunes and watch the sky. They seem to know someone is missing. Settles down. They've waited patiently since sunrise, but she don't come around. Presenta, obviamente, por la Vox. Sí, señor, la música Beatle, ella es una dama. She's a lady. Tell me that you She hates to see me cry. She is happy just to hear me say that I will never leave. She don't give boys the eye. She will never make me jealous. Gives me all the time as well as loving. Don't ask me why. She's a woman who understands. She's a woman who loves a man. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, The Tokens, un clásico, sí señores. ¿Qué podemos decir de Tokens? El león duerme esta noche. Vamos a escuchar, vamos a disfrutarlo. Tiene otro título también que es Win Mo We, así que por eso lo van a escuchar acá también el coro, ¿no? Así que de las dos maneras podés conseguir este tema, si lo conseguís. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle. Oh, yeah. 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señores, este grupo es un grupo musical de música pop, valga la redundancia, originario de Escocia. Sí, de Escocia. Tuvo una popularidad muy grande en toda Europa y en América Latina en la década de los 70 más o menos. Y un tema que fue muy conocido, ya ustedes escucharon las primeras notas, seguramente ya saben que es Soleil, Soleil, el tema que vamos a escuchar. Just a little bit more, just a little bit sad. I was feeling so empty. Conducción y producción, Adrián Pontari. KC Sunshine Band y su Sunshine Band es una banda estadounidense formada ya por los principios de los 70 en Miami. Un estilo funk, rock and blues, disco, dance, hacen un poco de todo, hicieron varios de sus temas. Y tienen notable repercusión. Todavía andan por ahí tocando y todavía con mucha suerte. Es un clásico en Miami. Shake Your Body. Muévete, sacude tu cuerpo. Ese es el título. Y KC y la Sunshine Band. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake

if I ask you one more time. But we've been through that 100 times or more. Four strong winds that blow lonely, seven seas that run high. All these things that won't change. Are all gone, and I'm bound for moving on. I look for you if I'm ever back this way. If I get there before the snow flies, and if things are going good, you could join me if I send you down the. It may do no good. All those winds sure can blow cold way out there. Four strong winds that blow lonely, seven seas that run high. All these things that won't change, come what may. But my good times are all gone. Bound for moving on. I look for you if I'm ever back this way. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. V40, estábamos hablando, justo se enganchó el segundo que vino. Viene así la grabación, a veces venían así compilados. En los de 45 venían los singles, que no eran singles, doble de 45 RPM. Se quedó enganchado cuando lo grabé. Bueno, V40, el grupo británico de música pop, reggae, formado ya por el 78. Se destacó como un grupo multirracial porque... Eran varios los componentes del grupo, ¿eh? Así que bueno, estimados amigos, su primer gran éxito en la composición fue Rally Wine, con 70 millones de discos vendidos. Vamos justamente con ese tema, Red Wine. Thank you. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, esto es todo por ahí, amigos. Como siempre, en el deseo y las ganas de que les haya gustado el programa de hoy. Si todo está bien, el martes próximo nos reencontramos también en Club 60 aquí en la FM Box 102.9. Sí, estimado Cristaldo, creo, ¿no? Que Gustavo es. Gustavo, ¿no es cierto? Que sí, el tema lo bailábamos de pibe, por eso me trajo muchos buenos recuerdos. Así que bueno, me alegro mucho que haya sido de tu agrado, el que vos querías. Bueno, será entonces hasta el próximo martes. Un abrazo grandote a todos. Y bueno, será hasta la próxima. Gracias, Tadeo. Pues me encontré con Tadeo, un amigo, Tadeo Pirichowski, un guitarrista que tuve en algún momento. Un abrazo grande a don Damián Spadea, acá con el dueño de los tableros, acá de las consolas, se llama eso. ¿No es cierto? Consolas, ¿eh? Así. Bueno, chau, chau. Hasta la próxima, chicos. The unknown, like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you, and in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.